Votre correspondant n'est pas joignable actuellement. Veuillez laisser un message après le bip sonore. Bienvenidos a este segundo episodio de What the Fuck, el podcast. Soy Miguel Segarra y me acompaña también Eduardo. Y espero que te haya gustado el primer podcast. Y en esta semana tenemos varias noticias nuevas para mostrarle. Y empezamos el programa. Bueno, la primera noticia es que después de haber sido dado de baja el acortador de URLs, Trim o tr.im, se ofrece en venta después de haber cerrado. La razón por la cual TRIM o Trim decidió cerrar fue de que no fueron capaces de monetizar el servicio y tampoco se justifica seguir trabajando en él a futuro porque Twitter adoptó bit.ly como una solución oficial para cortar direcciones. Y esta decisión de Twitter afecta mucho al servicio porque, como ya saben, el espacio es oro en Twitter, y como que haya adoptado como por defecto a bit.ly hace que los usuarios tengan que acortar las direcciones manualmente, y un paso más es un paso más a seguir, y entonces por esa razón ya no dicen que ya no se justifica seguir trabajando en él. Y supuestamente en este cierre dijeron de que solo los enlaces que habían ya generado y que iban a estar guardados y van a estar tan solo disponibles hasta el 31 de diciembre de este año. Por otro lado, se indica de que Trim, una vez que anunció su cierre, ahora ha vuelto a abrir. Exacto. Después de haber rechazado una oferta de bit.ly para la compra de TRIM, bit.ly ofrecía hospedar los enlaces para que se mantuvieran operables para los usuarios. Pero Nambu, que es la empresa propietaria del servicio de cortador, rechazó la oferta de compra. Pero ¿no ven ahí ustedes de que esto puede ser una estrategia de marketing para poder cotizar el valor de este servicio en miles y miles de dólares, subirle el valor? Bueno, claro, ese es el principal interés de las empresas, el dinero. Nambu lo que hace al rechazar la oferta de Bit es diciéndole de cierta manera a otros interesados en comprar el servicio que saldrá más caro de lo que piensan. Pero el comunicado oficial, las razones en el cual indica que sigue en venta, es de chiste. Vuelven a protestar a Twitter que haya designado a bit.ly como acortador por defecto. Ellos afirman que no es un lloriqueo, sino un hecho. Pero de cualquier manera es un lloriqueo. Dicen que vuelven por aclamación popular y que la única salida es una venta que garantice su funcionamiento. Bueno, esto de que vuelve por aclamación popular no lo creo, porque sinceramente no conocía este servicio. Si no es por la noticia, no me entero de que existe un servicio, ya que como muchos sabremos y conocemos y nos dedicamos a lo que está en el Twitter, hay decenas de servicios que te permiten acortar este tipo de direcciones. Y siempre hay una alternativa, ya que en la mayoría de que utiliza estos servicios de cortador de direcciones es tan solo para publicar su dirección en Twitter, más no para guardarlo. Y eso, depender de un servicio es de cierta manera peligroso para la seguridad. Hoy en día en Twitter y en muchos lugares hay seguidores spammers que envían links con las URLs abreviadas, ya sea con bit.ly o con cualquier otro acortador. Entonces uno realmente no sabe a qué lugar va, a dónde redirige la URL. Claro, y como también hay servicios que te indican, te dan una previolización sobre qué URL está cortada, así te muestran el previo. Muchos usuarios lo desconocen, ¿no? Los usuarios, principalmente esos acortadores de URL deberían de dejar de existir, sino dar un paso al costado, y Twitter lo que debe hacer es implementar la posibilidad de no tomar en cuenta los caracteres de una dirección. Claro, poniendo un límite, porque de cierta forma esto es aprovechable por un spammer. Claro. Y bueno, hablando de Twitter, la semana pasada, mientras grabamos el primer podcast, Facebook, Twitter, Google y LiveJournal estuvieron bajo un ataque de DDoS, y esto se originó para perjudicar a un solo hombre. Exacto, es un blogger de Georgia llamado, bueno, le llaman Fiximu. Al parecer el ataque fue causado por una fuente rusa. Lo llaman la versión cibernética del conflicto Georgia-Rusia, que ya hace poco acaparó los programas de noticias, las tres televisiones, para ya nunca volver a oír de él. El blogger en cuestión, o sea, Sixsimo, tenía un blog que estaba alojado en LiveJournal, y también tenía cuentas en YouTube, en Twitter y hasta el mismo Facebook. Entonces el mismo blogger ha culpado a la KGB rusa, y diciendo también que no es el primer ataque que recibe. Sí, y sin duda los rusos no estaban al tanto de las consecuencias de un ataque así, que a partir de ahora tendrá una cobertura internacional más amplia que la de un blogger desconocido pudiera haberle dado jamás. Yo en verdad no conocía esto del conflicto Georgia-Rusia. Si no es por esta noticia, no me entero. Ahora, refrescando la noticia, se sabe que Google ayudó a Twitter a superar este ataque de DDoS. Aunque Twitter no fue el blanco principal del ataque, el popular sistema de microblogging obtuvo la ayuda del gigante de Google. Y esto lo dijo el cofundador de Twitter, Biz Stone. Y sinceramente no es sorprendente de que se haya solicitado la ayuda a Google, porque como sabrán, tanto Biz Stone y Evan Williams, fundadores de Twitter, han trabajado con Google por diversos motivos, y esta relación les permitió a estos directivos solicitar ayuda a este buscador. El cofundador de Twitter, Biz Stone, dio una entrevista hace 2 días más o menos a la PBS y definió este ataque de DDoS como algo común en la internet, y además añadió que en Twitter durante todo el 2008 su principal objetivo ha sido controlar el gran crecimiento que ha sufrido, y sinceramente no previeron estas eventualidades. También ha añadido que ha recibido de grandes expertos en seguridad informática asesoramiento para reforzarse en materia de seguridad para un futuro. Y bueno, las noticias que nos gustan, por lo menos a mí: el iPhone va contra los agresores sexuales. Esta noticia llega de CNN Expansión y nos informa que hay una aplicación en el App Store para el iPhone que informa sobre los nombres de agresores sexuales, y pese a los conflictos legales, los usuarios pueden consultar los datos a través del Offender Locator, así se llama esta que tiene versión gratuita y una de 99 centavos de dólar. Da a conocer los nombres, direcciones, rostros y los antecedentes penales de agresores sexuales que viven o están cerca de ti, usando información del GPS. Lo que me llama la atención es que me parece un poco ilegal tomar información de preconvictos, de ex convictos, quiero decir. Claro. Bueno, esto se basa en las leyes norteamericanas, obviamente. indican bajo una ley que se llama la ley de Megan, que es, se tiene que informar públicamente sobre la ley de Megan, que permite revelar el nombre y ubicación de los agresores sexuales. Esta lista está disponible en internet y es actualizada por cada estado. La mayoría de estos sitios estatales ofrecen más información que la que es publicada por la aplicación Offender Locator. Pues sí, me llama mucho la atención la noticia en sí. Y también la aplicación en sí, no me parece normal ver ese tipo de aplicaciones. Aparte, yo creo que esa información que nos dé estará solo disponible para Estados Unidos, ya sea porque la información, como decías, es proveída por una red de sitios de internet en Estados Unidos, y por problemas del GPS, que la cobertura, más bien la precisión del GPS fuera de Estados Unidos es pésima, por lo menos en México. Claro, el punto controversial de esta aplicación y el vaivén que tiene dentro del App Store es sobre lo que mencionan dentro del comunicado, dentro de la noticia, es de que dicen: si los agresores sexuales siguen representando un riesgo para el público, ¿por qué no se les deja la libertad? ¿Por qué se los deja en libertad? ¿O por qué no se los monitorea electrónicamente, pero que no se le dé acceso público a su información personal? Y sinceramente, a mi parecer, yo digo, si ya has cumplido condena, si ya has pagado por tu delito, no sería bueno que ya te dejaran un poco en paz, no sería bueno darte una segunda oportunidad, porque prácticamente con esta aplicación y un iPhone y en cualquier lugar de Estados Unidos te pueden ver como una lacra, como una amenaza. Y sí. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, un cóctel de rumores sobre el iTablet y iTunes 9. Empecemos con el iTablet. Resulta que desde el 2008, antes de la keynote de octubre, basada en o enfocada en los Macs, ya habían rumores sobre un netbook de Apple. Prácticamente el año que se inicia el rumor de conversaciones es el 2008, en julio del 2008. Se menciona que Apple iba a lanzar una MacBook Touch. Y justo este rumor sale después del anuncio del iPhone 3G. Ahora, de nuevo, una vez más, este rumor está saliendo al aire y nos muestran en todos los blogs que han publicado sobre este rumor algunas imágenes de lo que sería el iTablet. Y las imágenes y los videos tienen muy buena pinta. Son, a mi parecer, totalmente fakes, falsos, pero sí sería bueno ver un tipo de gadget. El primer rumor de la MacBook Touch nos mostraban un tablero de aproximadamente 10 pulgadas y dentro del sistema operativo OS X, ¿no? Y este nuevo rumor que lanza nos muestra las imágenes con una interfaz como el del iPhone OS. Una versión híbrida entre Mac OS y iPhone OS. Porque las aplicaciones corren sobre ventanas como las que vemos en un iPhone normal, pero con la posibilidad de un fondo de pantalla y varias aplicaciones al mismo tiempo. Quiero decir que tienes un dashboard en toda la parte inferior de la pantalla, desde donde puedes lanzar varias aplicaciones. Y básicamente el concepto es el mismo. Sería algo así como un iPhone big, iPhone grande. Claro, bueno, y una vez más, tal como lo dijeron en el 2008, esta tablet estaría disponible para el mes de octubre y se en el rumor es tan fuerte que ya mencionan el precio aproximado de unos $800. Prácticamente para competir con las netbooks de $500. Y una noticia que aviva esta es que vieron al equipo de grabación de spots de Apple en un famoso bar con el estilo de los años 40 en California, y nos dicen que es muy inusual que Apple grabe spots en un lugar, porque suelen hacerlo en estudios. Seguro estarían preparando para una gran invasión de videos virales sobre este nuevo aplicativo, que como mencionemos va a ser competencia en las netbooks. Y quizás también este nuevo gadget que lanzaría Apple estaría de la mano de lo que es el iTunes 9, que también hay muy fuertes rumores sobre lo que vendrá en el iTunes 9. Sí, los rumores nos dicen que podría haber que iTunes 9 tendría soporte para Last.fm, Facebook y Twitter. Vaya, las redes sociales. ¿No te parece raro esa repentina integración entre Last.fm y el iTunes? Rara desde luego, porque Last.fm de cierta forma es un competidor directo con el iTunes y Music Store. ¿Qué tienen que ver Twitter y Facebook? ¿Cómo lo se integrarían al iTunes? Sería algo así como enviar updates a Twitter con la música que estás escuchando cuando compras o ves una película, alguna serie de televisión, tuitear la radio que escuchas, ese tipo de cosas. Igualmente en Facebook, actualizando el estado. Tan solo la salida de este nuevo gadget y esta actualización del iTunes, tal como mencionamos, tan solo son rumores y la última palabra la tiene el comunicado oficial de Apple. Pasamos a la sección recomendaciones. Yo voy a iniciar con un video que trata de cómo hacen la portada para la Macworld. Este video lo encontré navegando por el Apple Weblog y en él nos muestran un fotomontaje en una línea del tiempo donde explican o nos muestran cómo realizan la portada para esta revista. Es impresionante el trabajo que hacen los chicos de Macworld. Ponen mucho énfasis en los detalles pequeños de la misma revista, la portada. Porque si ven el video, es muy interesante todo el trabajo que hacen después de tomar una simple foto. Y todo el trabajo que se hace para tomar una simple foto. Así es, todo el trabajo que se hace para salir publicada esa foto y sea muy llamativa para el público. Exacto. ¿Y cuál va a ser tu recomendación? Lo olvidé. Bueno, en este caso es una recomendación para todos y a la vez los invito a participar en lo que es el proyecto de Yahoo. Empezando un poco con la historia, ¿no? Muchos de nosotros hemos conocido Haiku, que fue comprado y cerrado por Google. Ahora todos estamos utilizando Twitter. Y Yahoo, para no quedarse atrás, lanzó en mayo de este año en Brasil Yahoo Meme, un sistema de microblogging igual a Twitter, el cual se caracteriza por la facilidad en que podemos compartir texto, que lo conoceríamos con tweets, fotos, videos y también música. El sitio es amigable a la vista, está completamente hecho en Ajax, puede actualizarse completamente. A lo que sí no me gustó de este sitio fue el desorden que hay. Bueno, no es desorden. Lo que no me gustó de este sitio es de que, obviamente, como no estás acostumbrado a utilizarlo, no puedes no encuentras las maneras de cómo hacer un retweet o republicación, como lo llaman acá, o responder cualquier comentario. Y actualmente Yahoo Meme no está abierto para todo el público, así que si quieres acceder o probar este nuevo esta nueva plataforma, tan solo déjanos tu correo electrónico y para enviarte una invitación. Tenemos 15 invitaciones para otorgar. Y ahora vamos a abrir una nueva sección que es curiosidades. Pues resulta que en los Estados Unidos un chico lo ha tomado en contra de su iPhone, aunque funcionaba perfectamente, y no dudó en pegarle 4 tiros con una pistola de 9 milímetros. Ya sea por las tarifas descomunales de las operadoras, los procesos de selección de las aplicaciones del App Store, o porque simplemente se acababa de comprar un iPhone el día anterior a que se presentara un nuevo modelo, pues ha hecho, en mi opinión, la idiotez más grande de su vida. Se ha ganado 15 minutos de fama. Prácticamente ha desperdiciado, ¿cuánto? Unos 300, $350 por 15 minutos de fama. Y sí, debe ser muy... Debe tener demasiada pasta, demasiado dinero para hacer algo como esto. O tal como mencionas tú, con esas razones tan fuertes, demasiado odio contra ese aplicativo. Igual que la mayoría de geeks que ya no queremos comprar algo nuevo porque sabemos que a los 2 días o 3 días saldrá algo mejor. Sí, pero si sale algo nuevo, yo creo que vendes tu celular en vez de meterle unos cuantos balazos. Bueno, en Gringolandia ya nos tienen acostumbrado a esta clase de tonterías. Muchos de los que estamos pegados a la internet hemos podido ver cuántas personas hacen colas por días para comprar el último gadget, el último PSP, el último Nintendo Wii, todo para qué, para simplemente romperlo enfrente de todos los que siguen esperando. Hasta creo que haya un señor loco que licúa todos los gadgets nuevos que logra comprar. Recuerda que Estados Unidos está invadido de expertos, pero al mismo tiempo está invadido de adolescentes imbéciles, como decía Francis. Y bueno, la segunda nota que quiero que la comentes conmigo es de unos dominios creativos. Yo creo que ya conocen delicioso. Y en un tema de Conexión Blogger, que ya comentamos el episodio pasado, nos invitan a hablar sobre o a inventar unos dominios creativos. Nos ponen unos ejemplos. Por ejemplo, aprende.com/o/tuitear. O sea, aprende cómo tuitear. Bush es un bastardo. bush.es/un/bastardo. O tuitea.ar. O chupar cerveza. chupa.ar/cerveza. O también música en formato OGG, musi.k/en/formato.ogg, y entre muchos otros. Yo los invitamos a que pongan sus ideas sobre estos dominios y sus opiniones sobre este podcast en el blog. Como una tercera recomendación, es una comunidad para todos los geeks y fanáticos de la popular saga de Star Wars. Se llama Star Wars Radio Perú. Es de un buen amigo mío que se llama Jorge Lavilar. Es residente en México, es peruano residente en México. Y bueno, en esta comunidad hispanohablante completamente dedicada a Star Wars, tiene un programa de radiodifusión por internet, que lo pueden escuchar todos los lunes a partir de las 6 p.m. hora Perú, 5 p.m. hora México. Pueden ingresar a los foros donde pueden encontrar todos los videos sobre Star Wars, el Clone Wars, y comentar sobre la saga y futuros proyectos que se están dando sobre Star Wars, ¿no? Star Wars Radio Perú. Pueden entrar a www.radioperu.com. Y bueno, para empezar la despedida, os diré las formas de contacto con nosotros. Lo primero es el sitio web, que es podcast.wadafac.com, y el blog, que es wadafac.com. Mi blog también, que es edu0811.wordpress.com. Y también nos puedes Nos pueden contactar por Twitter, que es arroba Miguel Segarra y arroba EDW House. Agréguenos al Twitter, envíenos sus comentarios en el blog o también pueden al correo electrónico podcast@wadafac.com. Envíenos en la web que queremos que visiten, noticias o rumores propios o de sus webs para mencionarlas aquí en el podcast. Y sí, bueno, por mi parte no tengo nada más que comentar. Esperar a la siguiente, el siguiente episodio. Esperemos que sea la próxima semana. Y ya deberemos estar en iTunes. Muchas gracias a todos y que pasen un buen fin de semana. Thank you.